Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Hace ya mucho tiempo que no vengo por aquí, perdonad que tengo la voz hoy un poco tomada, ya sabéis que me dedico al fantástico mundo, a la hostelería, y no pude venir a la emisora en estos casi 3 meses que no pude venir por aquí. Pues bueno, hoy empezamos la sexta temporada de Crash Clásica, como siempre con muchas ganas, feliz de estar con todos vosotros en las ondas, y en este caso vamos a dedicárselo a Henley Pollack. Pero antes de empezar, quiero empezar de una forma festiva lo que es este comienzo, ¿no? Siempre es bonito empezar una nueva temporada de Crash Clásica, y vamos a irnos con una abertura muy famosa de las bodas de Fígaro de nuestro querido amigo Mozart. En este caso vamos a poner una versión de los proms del año 1900, perdón, de 1900, es mío, del 2022. Bueno, espera, ahora estoy un poco despistado, tenéis que perdonarme que es la primera vez que estoy por aquí. A ver, voy a volver a leer. A ver, es una versión, la orquesta es de Iván, dirigida por Baribón, en los proms del 2014, exactamente. Bueno, voy a poner mismo esta canción para esta abertura, para empezar este programa, y yo creo que va a ir muy bien todo. Bueno, a ver si empieza ya. Empezamos con la bruja avería. Thank you. verdad que es una forma fantástica de empezar este Crash Clásica de hoy, que como os decía anteriormente está dedicado a Henry Poulenc. Bueno, vamos a primero dar un poco de las datos biográficas de este gran, grandísimo compositor francés, que nace un 7 de enero del año 1899 y se nos va un 30 de enero del año 1963. La verdad que tiene una obra ingente y bueno, me fue difícil escogeros, ¿no?, para este pequeño homenaje que estamos haciendo a Henry Poulenc, pues a ver qué os ponía. Bueno, de mano ya dije, bueno, lo que voy a poner es pues una obra que es bastante interesante, que es su trío para oboe, fagot y piano, FP43, del año 1926. Esta obra, que está dedicada a Manuel de Falla, hay que decirlo, a nuestro compatriota, fue estrenada el 2 de mayo del año 1926. Y vamos a escuchar una versión del año 1957 que puede encontrar por internet, que es oboe Pierre Pierlot, basón Maurice Allard y piano, ni más ni menos, que el mismo francés Poulenc. Es cierto que hace bien poco pudimos escuchar por la Sociedad Filarmónica de Gijón, en el Teatro Jovellanos, el 27 de abril, una versión por el trío Versus, formado por Juan Ferriol oboe, Vicent Mascarell fagot y Mario Bernardo piano. Bueno, lo digo para que siempre tengáis esa referencia, que aquí en Gijón pues estas cosas se pueden escuchar. Bueno, vamos a escucharlo ahora mismo, a ver qué os parece esta obra, que es para mí, bueno, magnífica. Os lo voy a poner ya mismo, más que, como os dije anteriormente, es una versión histórica que vamos a escuchar ahora mismo. Thank you. Muy importante siempre rescatar estas versiones históricas. Bueno, ahora vamos a irnos con, yo creo, una obra más conocida suya, ¿no? Que es el concierto para dos pianos, que del año 1926 fue encargada por la princesa Edmond de Polignac. Esta obra se divide en tres movimientos, ¿no? Primero Allegro Manon Troppo, el segundo Larghetto, el tercero Allegro Molto. Y vamos a escuchar una versión de un par de ellos bastante importante, como son Martha Argerich y Nelson Genert. En este caso, pues la que es el director es Alex Pérez, y la orquesta de la Suisse Romande, muy conocida, creo, por todos los aficionados a la música clásica. Esta grabación es el 5 de diciembre del año 2013 en la Victoria Hall de Ginebra. A ver qué os parece. Y bueno, pasarlo, disfrutar de este concierto que yo, perdón, tuve la suerte de poder escuchar. Y yo creo que fue hace 2 años en el auditorio en Oviedo. Bueno, lo pongo ya mismo, a ver qué os parece ese concierto para los pianos de nuestro querido Poulenc. Thank you.

que puedo decir que cuando yo conocí esta obra en directo, pues fue una auténtica maravilla. La verdad que la pasé genial. Veis que es una obra muy sencilla y está, es fantástica. Bueno, como os iba diciendo anteriormente, pues Francis Poulenc fue un personaje, un intelectual de primer orden allá en Francia. Y bueno, llegó a pertenecer al Grupo de los Seis, participó de las diferentes vanguardias que se asociaron en el siglo XX. Pero sí es verdad que él tuvo varias crisis de depresiones, crisis de carácter también religioso, y que eso está reflejado en su obra, ¿no? Yo creo que, bueno, hay gente, hay personas, cuando uno se pone a documentar sobre este gran músico, compositor, pues dice que era mitad monje, mitad granuja. Bueno, ahí lo dejamos. Si descargamos una obra vocal suya, es Ópera Diálogos de Carmelitas, que yo cuando estaba buscando lo que es el va a poner el Salvo Regina del acto final, que es una auténtica maravilla. Esta obra se estrenó un 26 de enero del año 1957. Y vamos a escuchar una versión que está muy bien, muy bien, que más yo creo que más de uno lo va a conocer, a esta formación coral de Cambridge Singers. Os lo pongo ya mismo y ya veréis qué maravilla. Oh! Como veríais, una auténtica maravilla, una música hermosísima de esa ópera que decíamos anteriormente, ¿no? Con de Carmelitas, y que yo tengo el recuerdo de cuando yo era pequeño de ver la obra de teatro en Estudio 1. Fijaros lo viejo que soy, que me acuerdo todavía de fantásticos. Yo vi unas obras increíbles cuando yo era pequeño. Y es una forma que uno tiene de adquirir cultura, una forma muy barata, ¿no? Desgraciadamente la televisión pública ya no es lo que era y, bueno, el interés por la cultura tampoco es. Bueno, vamos a seguir a lo mismo. Ya estamos al final de este primer programa de Crash Clásica en esta nueva temporada, que tengo mucha ilusión. Por eso he empezado con Francis Poulenc, que es uno de mis artistas preferidos. Y, bueno, he hecho una selección, así que yo creo que está bastante bien. Y en este caso, para terminar, pues vamos a irnos con su gran obra de piano. También es un hombre, pianista él, pues que escribió mucho para piano. Y voy a poner los tres movimientos perpetuos, que en este caso he elegido una grabación de ni más ni menos que el amigo Arthur Rubinstein, que es un autor. Es un músico que tengo especial cariño, porque cuando era pequeñín me acuerdo de verlo en la televisión por las mañanas, y el sábado, el domingo, verlo con mi padre. Pues le tengo tanto cariño a Arthur Rubinstein, lógicamente muy mayor, mayorcísimo. Y, bueno, os voy a poner esta versión, es del año 1966. Bueno, espero que os guste. Y a qué os parece, esto fue estrenado en un diciembre del año 1918, o sea que fue sus primeras obras. Me despido a todos vosotros, sed muy buenos, ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, y disfrutar con esta obra de Francis Poulenc.